Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Bueno, seguimos aquí a bordo en la nave del rock. Una hora más de música nos disponemos a disfrutar. Una hora más nos voy a acompañar aquí en esta señal a través de www.eltunnel.com. Yo soy su capitán Pablo Rocks, así me encuentran en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pablo Rocks, así estoy por si me quieren seguir y ver ahí algunos memes, que generalmente es lo que subo. Y en Twitter, por supuesto, subo los daticos que digo aquí al aire de las diferentes bandas, discos, reseñas, historias, efemérides y datos que sucedieron un día como hoy en la historia, las populares efemérides. Estoy aquí gratamente sorprendido porque hay dos oyentes que están escuchando en la emisora. Por un lado está José Álamo y por el otro lado su señora esposa Clara Pulido. Y me encanta cuando en pareja, una pareja de esposos, se sientan, o no sé si estén de pie, pero están escuchando la emisora. Están ahí conectados, disfrutando de la música que estamos programando. Y Clara me puso aquí a buscar en la biblioteca del Túnel Rock, en la discoteca del Túnel Rock, una canción que posiblemente la he escuchado en la vida, me suena demasiado. Y si es así, más de 20 años, pensaría yo que no la escucho, pensaría. Esta canción es un clásico que no ha sonado hace mucho tiempo y la estoy buscando, Clara. No te preocupes, ya voy para allá. Ya voy para allá porque estoy buscando una canción que ella pidió de una banda que, digamos, que tuvo como un momento de estrellato algo fugaz, pero trascendental para recordarla el día de hoy que le estamos dando play a bandas colombianas. La banda que viene a continuación es una banda colombo-francesa-chilena. Tiene ahí como una mezcla colombo-francesa-chilena. Estuvo en el pasado Día de Rock Colombia y ellos hacen un género que realmente es poco explorado a nivel comercial, me refiero, porque ellos tienen sus fanáticos y en un momento determinado, cuando tuve el placer de presentarlos en tarima en la Media Torta, pues esa vaina estaba llena, o sea, y la gente se le disfrutó y bailaba y se cantaba sus canciones. Yo realmente los conocí ese día cuando los presenté, hablé con la banda y les confesé, les dije: muchachos, me confieso, hasta ahora los conozco. Pues las cosas como son, ¿cierto? Así como es, las cosas como son. Pero cuando empecé a escucharlos, la verdad, quedé gratamente sorprendido la calidad de estos músicos y el estilo gitano que le colocan a sus canciones. Ellos son la Burning Caravan, esto es Dirty Tranta. Estás con el Túnel Rock. Hombre, aquí yo transportándome solito a esas épocas de quimosis, de colegio. Si yo, si ha estado pendiente de los turnos, este fue mi primer concierto que estuve en la vida. En la vida fue el primer concierto que estuve, fue el de quimosis, en esta formación, así tal cual. Esta fue la versión unplugged de esta Flor en el Desierto y pues bueno, por supuesto me transporta a esas épocas. Esa es la idea, que usted vaya conmigo a disfrutar también de esos recuerdos, así como muy posiblemente lo estará haciendo Clara, que me escribe lo siguiente: saludos, mi nombre es Clara Pulido, bogotana, rola y vivo en Puerto Rico. Soy la esposa de José Álamo, el boricua, en el que estábamos hablando anteriormente. Y mi petición es Señales de Juan Gabriel Turbay. Esa era la canción que yo les había dicho que en algún momento la tuve que haber escuchado en la vida. Y sí, sí la escuché. Y aquí la encontré por fortuna en una buena calidad, porque a veces este tipo de canciones son difíciles de encontrar en una calidad respetable para sonarla aquí en la radio. Y aquí está. Voy a colocarles un pedacito porque es bastante pop. pienso, no lo puedo controlar y así prefiero hacerme. Si ustedes recuerdan a Juan Gabriel Turbay, él hizo parte de la banda Poligamia. Te lo puedo conceder, y aunque no es mucho, en realidad no es tan difícil. Si lo recuerdan también, él es el hermano de Paola Turbay. Tengo, todo te lo entrego, todo te lo debo, porque recibo lo que me das, respondo con tu señal, respiro tu respiro. Esta canción en su momento fue un totazo, sonó en todas las radios, sí la recuerdo muy bien, que las sonaba en, yo creo que desde esa época, ya miramos en qué año fue que salió esta canción, pero pues la verdad es uno de esos éxitos que fue fugaces, quedó ahí en el tiempo y se congeló, porque realmente no supimos más de este señor, no, ni idea qué habrá pasado con el señor Juan Gabriel Turbay. Este es el Tunnel Rock. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Tunnel Rock. Disponible para dispositivos iOS y Android. Me dice Clara que están pegados con la emisora. Eso me encanta, que estén ahí los dos escuchando musiquita, sabroso. Y esta canción, sí me la pediste y sí le puedo dar play completa de principio a fin. Son la derecha. Con un ritmo bastante salsero, una de las canciones más populares de esta banda bogotana, que por allá en el 90 también hicieron de las suyas. Y la escuchas aquí a bordo en la nave del rock. Yeah.

No sé usted, me imagino que también, amigo oyente, me imagino que también a usted le hace falta estar ahí en la mitad de esto. Aplaudiendo, chiflando, brincando. Hombre, hace falta. ¿Cómo hace falta los conciertos? La pandemia, ¿cómo ha afectado la industria del entretenimiento en conciertos en vivo? Nos hace mucha falta, la verdad. A petición de nuestros oyentes en nuestro grupo de WhatsApp, va esta canción de... A mí me gusta, sí, debo confesarlo. Es que a mí me gustan muchas músicas. Sé que es tarde ya, pero bueno, estás a bordo de la nave del rock. Si te acabas de conectar, no es tarde, jamás es tarde. Si te acabas de conectar, bienvenido en este rincón de la internet, así sea en la caja negra o en vivo a través de www.eltunnel.co. Aquí siempre hay un espacio para vos, para que te sientes en esta silla VIP y me acompañes en este viaje que siempre hacemos los martes, los miércoles y los jueves. En esos días, a las 10 de la mañana, yo te digo, bienvenido a bordo. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya o fue mía, y el saberlo ya no servirá. No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará. Solo unos minutos te pido. Lado oscuro y no me sonrojo si te... te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. Si te digo que te quiero, estábamos escuchando aquí a Jarabe de Palo y recuerdo muy bien que días antes de la partida de Pau Donés estábamos haciendo justamente un especial de, o no, no especial, estábamos hablando pues de la música de él y justamente días después, pues bueno, nos enteramos de la partida de Pau Donés, este gran cantante español, y estábamos justamente hablando de la historia de La Flaca y me acuerdo muy bien de cómo surgió esa canción y escudriñamos a profundidad la historia de Por un Beso de La Flaca. Muy bien, vamos a actualizar un poquito las noticias que posiblemente le interese a usted. Resulta que no siendo suficiente la plataforma de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Plus, a partir de este momento hay otra plataforma de streaming que se une al catálogo y se llama Paramount Plus. Llega a Colombia con el mejor precio del mercado. Así va a competir con Netflix, con Amazon Prime y Disney Plus. Hay grandes estrenos por ahí, por parte de, pues de esta productora de cine, Paramount, donde el canal como tal, pues en lo personal me parece que hay buen contenido. Posiblemente en su plataforma, pues bueno, hay que competir con contenido definitivamente, hay que sacarla al estadio. Llega a Colombia a partir del día de hoy y a 18 países más en Latinoamérica. Entonces, a partir de este momento, usted posiblemente en su televisor, si tiene la compatibilidad, pues ya puede disfrutar de Paramount Plus. De alguna manera, pues

que siempre van a estar dentro de mí. Cada beso, cada abrazo que sentí. Estás escuchando El Túnel Rock, eltúnel.co, www.eltúnel.co está al aire. Gracias a ustedes por estar conectados a esta señal que lo único que pretende es llevarlos por los diferentes confines de la música. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con El Túnel Rock. Me alegra que estén ustedes en esta señal y también a nuestras emisoras aliadas improvisandoradio.co. Estamos generando esta señal para ellos también. También para Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, que están cumpliendo años. Felicitaciones a los amigos de AC Rock que están de aniversario. También en Bolivia generamos esta señal para César Radio Rock, para The Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos nuestros oyentes que ahí están juntitos a través de esta señal que originamos desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Al inicio del programa estábamos hablando cuáles son las canciones que usted... Es que ni siquiera son gustos culposos porque nos gusta, o sea, y a la demás gente los gusta. Yo considero que un gusto culposo es que a uno le gusta y a la demás gente no. Eso es un gusto culposo. Que tal vez venga alguien aquí y le diga, es que a mí me encanta el reggaetón de Bad Bunny, por ejemplo. Eso tal vez sería un gusto culposo para este gremio, para este grupo de personas que están aquí en esta señal. Porque habitualmente no escuchamos reggaetón. Pero si va y lo dice de pronto a un joven, a mi, por ejemplo a mis sobrinos que están entre los 20 años, pues para ellos será normal. Ah, ok, otro más del montón. ¿Ven? Entonces, y estábamos hablando justamente de las canciones que son, que si el rock and roll no existiera... pues qué otros géneros escucharíamos, y muchos concordamos en que sería la salsa, en que sería la música de plancha, que la conocemos aquí en Colombia, no sé si sea un término general para Latinoamérica, que la, es la música romántica de la década de los 70, 80 y casi 90, que generalmente las amas de casa la utilizaban para planchar y para hacer oficio, colocaban esas canciones, y que eran muy populares, por supuesto. Pues con base a eso me encontré con una canción, que es de plancha, de un artista de plancha. Él es Leo Dan, argentino. Leopoldo Dante se llama el señor. Y este señor hizo un concierto con Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris. O sea, no estamos tan alejados de, bueno, son ska, pero pues es un bracito ahí que le nació al rock and roll. Usted sabe que el rock and roll es el monstruo de las mil cabezas. Y es una cabecita ahí del rock and roll, el ska. Y este señor, Leo Dan, tiene una canción que se llama Una calle no se para, y está en vivo. Y no creo que tenga ningún inconveniente en darle play. ¿Cómo es que dice, don Leo? Esta es una canción que yo la escribí hace mucho tiempo. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Todos ustedes. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. ¿Cómo dice? Y mi amor en busca de ella va, no importa si el dolor que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. Por acá nuestro oyente David desde Puerto Rico nos comenta: sabrosa la nave de todas las partes de nuestra amada Latinoamérica. Ah, aquí le decimos música de limpieza en Puerto Rico, música muy específicos, música de limpieza. O sea que usted no puede planchar porque planchar no es limpiar, pienso yo. Aquí en el reproductor me aparecen los Bukis, ¿no? Estos de Enanitos Verdes. Bueno, originalmente es de los Bukis, pero en este momento la está cantando Marciano Cantero. ¿Nos pusimos de música de plancha? Pues sí, vamos a planchar un rato aquí a bordo de la nave. Hemos llegado al final de este recorrido musical y en este caso le dimos play a estas canciones que, bueno, eran famosas con nuestros padres, al menos para mi caso. A mis papás les encanta esta música de plancha. Y no puedo irme de otra manera sino dándole play a otra canción versionada en rock and roll, que hay muchas, que originalmente es de plancha, pero la pasaron al rock and roll. Y en este caso es una canción de Juan Gabriel. Y con esta canción me despido. Les digo a todos ustedes mil y mil gracias por estar aquí en esta señal. Aquí en el túnel.co y también a través de las emisoras aliadas. Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico. También nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock, The Classics. Y también Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo, nos oímos la semana entrante. El lunes es el Día de la Mujer. Y desde ya, en esta señal, le decimos a todas nuestras oyentes, feliz día, chicas. Y sigan ahí, conectadas, por supuesto, a esta señal. Que lo único que quiere es darles cariño rock and rollero. Eso es lo único que nosotros hacemos en este rincón de la internet. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Yo me despido el lunes. Tal vez nos oímos. ¿Será que nos oímos el lunes? Bueno, hay que estar pendientes de esta señal y de nuestro WhatsApp. Si quiere enterarse de las cositas, pues es fácil. Escríbanos. +57 301 770 3920. Y ahí lo incluimos en la lista de difusión, donde se entera de los diferentes pormenores que tenemos aquí en este rincón de la internet. Yo me despido con música, con muy buena música. Esto es Te lo pido por favor. Son los Jaguares, antes Caifanes. Aquí está un Saúl cantando una gran canción del gran Juan Gabriel. Yo me despido, un gran abrazo y los dejo con muy buena música, una década fabulosa que viene a continuación, la década de los 90 aquí en el Túnel Rock. Chao, chao. ¿Dónde estés hoy siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, yo te llevo conmigo, no me dejes sin sueño, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, pues ven mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido por favor. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.